Para completar la información en torno a la cabalgata de Reyes, recordemos, de mañana sábado vamos a quedarnos con una de las novedades, por ejemplo, que vamos a encontrar en la jornada, como decimos, de mañana, dentro de lo que son los colectivos colaboradores que van a participar en esta edición. Pues en concreto va a estar la Escuela de Baile de Miriam Córdoba. Vamos a quedarnos con algunos detalles sin querer tampoco desvelar todas las sorpresas que nos tienen previstas ofrecer en la jornada de mañana, pero al menos sí que algún apunte, y para ello vamos a hablar con la propia Miriam Córdoba, que nos acompaña al otro lado del teléfono. Miriam, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Hemos estado conversando con el delegado municipal sobre los detalles de una cabalgata que va a tener diferentes novedades, incluso el propio escenario, por ese nuevo recorrido que todos conocemos, en una parte al menos, ¿no?, a causa de las obras en la Plaza de la Estrella. Pero además, a última hora, otra novedad principal, ¿no?, como es el propio día de celebración, que se adelanta la jornada de mañana. Hablábamos, Miriam, que ultimando los preparativos, supongo que con este anticipo todavía más, ¿no?, a contrarreloj, de cara a que todo esté previsto para mañana sábado, ¿no? Pues sí, porque a ver, el tema de las carrozas, pues lo teníamos previsto preparar entre hoy y mañana, así que ayer tuvimos que empezar rápido y nada, entre ayer y hoy. Hay que meternos prisa y ya está, pero la verdad es que lo preferimos porque, como daban tanta agua, era una pena que todo el trabajo realizado en ese primer trimestre, pues que no se pudiese llevar a cabo. Y la ilusión de las niñas, las madres, de todo el mundo, la verdad. Al final, creéis que es la mejor opción, ¿no? Sí, yo creo que es la mejor opción. Es verdad que, claro, tampoco ha llovido en otras oportunidades, pero tampoco había habido a lo mejor la posibilidad de este año, que al ser en domingo se puede adelantar al sábado. En otras circunstancias, si hubiera sido otro día de la semana, esto hubiera sido más complicado, y se puede ver, ¿no?, cómo esa decisión se ha adoptado también en otros puntos de Andalucía, de nuestro entorno, ¿no? Claro, es más, además, sabiendo lo que venía una borrasca, que lo han anticipado con tiempo y que cada fin de semana tenemos esa posibilidad, pues yo creo eso, que da una buena opción y los niños pueden ver a los Reyes Magos y todo contento. Por vuestra parte, es verdad que os acelera un poco, ¿no?, en estas últimas horas, pero lo tenéis ya todo prácticamente previsto. Sí, el tema de los bailes y demás, eso está preparado. Ya lo que te digo, lo que nos queda son los últimos detalles y el tema de las carrozas, pero vamos, tengo bastante ayuda y lo vamos. Hoy se quedan listas, seguro. Que hay que agradecer que al final las madres se vuelcan a 100%, amigos, familiares, ahí estamos todos metidos. Muy bien, entre todos, ¿para qué? Todo, desde luego, va a estar previsto para la jornada de mañana a las 5 de la tarde. ¿Cuántos alumnos o alumnas participan? Pues en total llevo unos 130 alumnos, desde 3 añitos hasta 18 años. Y llevamos 40 madres que van ayudándonos. Muy bien. Escoltando, que no se nos escape ninguno y que a la hora de dar material y demás, llevamos a unas 40 madres. Llevo dos carrozas también. Primero va una carroza con niñas, porque claro, como las pequeñitas lo mismo no aguantan todo el recorrido, pues llevamos una carroza donde se irán subiendo y bajando. Y después llevamos otra detrás. Al final de los alumnos va otra carroza. Y entre medias, pues estaría el grueso, podemos decir, ¿no?, de todo el alumnado. Sí, correcto. Hasta donde nos puedas contar, Miriam, ¿qué habéis preparado para mañana? Pues llevamos música de Navidad, canciones de Navidad conocidas, mucho baile, porque además he montado, son 10 canciones, ¿no?, y 10 coreografías, donde las mayores las bailan todas, y dependiendo ya la edad va bajando, pues van haciendo menos, porque evidentemente una niña de 3 y 4 años no puede hacer 10 coreografías, pero llevan 3 o 4 también. Cada una lleva muchos complementos, muchas cosas para hacerla también muy vistosa. Y desde luego, por tanto, va a ser algo distinto, ¿no?, lo que se ha podido ver en las cabalgatas. Sí, Sí, la verdad es que yo el año pasado, cuando vi la iniciativa, es algo que me gustó mucho, porque creo que le hacía falta la cabalgata de Ubrique. Entonces, quedó muy bonita y ya, pues claro, este año, en el momento que contaron con nosotros, yo el tirón dije que sí. Y supongo que en cuanto a los preparativos, en cuanto a las coreografías, claro, pues ha sido uno de los principales focos principales de lo que ha sido este primer trimestre, ¿no? En la escuela de baile. Sí, este trimestre ha sido Navidad, Navidad y Navidad. También hemos estado porque hemos bailado en la zambomba y demás, claro, con flamenco también, pero de Navidad también. Pero en la parte de danza clásica y el baile urbano, nos hemos enfocado más al tema de la cabalgata. Eso te iba a preguntar. Después que todas las alumnas vayan coordinadas, andando, es complicado, no es algo que se hace en un momento. Claro, estamos hablando de diferentes géneros, igual que para otras actividades, por ejemplo, el flamenco. En este caso, como nos decías, ¿no? Se trata de danza y de baile urbano. Sí, lo que pasa es que ya te digo que ahí vamos todos a una. Que no hay baile de todos, bailamos todos. Todas las canciones las hacemos todos los grupos juntos. Y es cierto que, claro, esto varía, igual que cuando hablamos con una banda de música, no es lo mismo un concierto en un teatro que ir en el acompañando un pasacalles, lo mismo, ¿no? Os ocurre, claro, no es lo mismo en un escenario fijo que la coordinación y la preparación que habéis tenido que realizar para lo que va a ser pues ese pasacalles también, en definitiva, ¿no? Lo que es ese desfile con la cabalgata. Claro, no tiene nada que ver, porque las niñas están acostumbradas a ensayar en la academia. Y claro, en el momento que empezamos a ensayar en el exterior, andando, pues los primeros ensayos fueron horribles, pero bueno, poco a poco ya fueron entendiendo en qué momento había que avanzar, en qué momento no. Y al final lo que le he dicho, eso también depende del ritmo que llevemos. No sé qué ritmo vamos a llevar. Eso va a ser algo que vamos a tener que improvisar. Yo he hecho un orden, porque quiero que algunas canciones suenen en algunos puntos, pero claro, tampoco sé si el orden lo voy a tener que alterar, porque también depende del ritmo que llevemos, el ritmo que nos vayan marcando las carrozas. Claro, dependéis un poco la celeridad o no, ¿no? O la pausa con que se vaya desarrollando la propia cabalgata. Y nos decías, ¿no? Que, claro, es algo distinto a lo habitual en cuanto a ensayos. Y al final, bueno, está claro que viene a complementar, ¿no? A mejorar incluso, ampliar lo que es la formación, ¿no? Sí, y además ya te digo que las niñas lo han cogido con muchísimas ganas. Que al final esto es lo importante. Mira que llevamos todas las navidades, las vacaciones ensayando, mañana, tarde. Y las pobres van cansadas, pero en el momento que suena la música, ellas que tienen ganas. Es algo diferente, van a vivir la cabalgata de una forma diferente. Al principio algunas me decían, señor, pero no vamos a coger caramelos. Pero claro, ya ellas están, que ya van a ir acompañando a los Reyes Magos bailando. Es verdad que, claro, sobre todo la edades más tempranas, ¿no? Las más pequeñas, es cierto que no van a poder estar como público siguiendo, ¿no? a la cabalgata como en otras ediciones, pero bueno, es otra perspectiva y además forman parte de la misma, ¿no? Claro. Bueno, pues también quería agradecer a Antonia González y María Domínguez, que han colaborado conmigo en todo lo que es la cabalgata, las carrozas y demás, que ellas se ofrecieron. Miriam, yo me ofrezco como colaboradora, quería agradecerla. Sobre lo que es la decoración, por ejemplo, de las carrozas y demás, ¿vosotros os encargáis o no? ¿O esto llega desde el ayuntamiento? No, eso nosotros todos. Así que vosotros, tanto la puesta en escena, evidentemente, los bailes, como todo lo que va a suponer la ornamentación de las carrozas. Todo lo que vamos a tirar, todo es por parte nuestra. Y ahí es donde han colaborado Antonia González y María Domínguez. Pues mucho esfuerzo, también como nos decías, ¿no? De ensayos, muchas horas, porque no solo, yo hablaba, claro, de que había enfocado este trimestre en lo que es la cabalgata, uno de los principales eventos protagonistas, pero es que estabais también en el encendido del alumbrado extraordinario. Habéis estado a lo largo del año colaborando con muchísimas actividades que se han desarrollado en nuestra localidad, así a bote pronto, bajo la piel, hay el Día Internacional del Flamenco, hay muchísimas actividades que podríamos destacar. Sí, la verdad es que agradecí al ayuntamiento de que cuente con las academias de baile. Y eso, lo del Día del Alumbrado, yo hablé con los del San Antonio para colaborar con ellos, en que las niñas bailasen y demás, y ellos encantados me dijeron que sí. Y ya como después coincidía con me enteré que coincidía con el alumbrado y teníamos una canción que la que bailamos ese día la bailamos en la cabalgata. Entonces se lo propuse a Dani y también me dijo que sí del tirón. Y la verdad que fue un momento súper bonito. Fue Lo además. disfrutamos mucho también este momento, todas las niñas por toda la plaza. Fue un anticipo además también un poco, ¿no? De lo que va a llegar mañana. De lo que va a llegar la cabalgata, sí. Muy bien, Miriam, pues nada, enhorabuena por ese esfuerzo, de verdad, de todas las personas que integran lo que es vuestra escuela de baile. Como nos has dicho, ¿no? Al final estamos hablando, bueno, pues de 40 madres que van a colaborar con vosotras y 130 alumnas, además, alumnos y alumnas que van a hacer posible pues esa contribución a la cabalgata de Reyes a partir de las 5 de la tarde en la jornada de mañana. No sé si hay algo más que apuntarnos antes de concluir. No, nada más, que disfrute todo el mundo, que es un día mágico. Y yo lo que le digo a mis alumnos, que al final lo que tienen que disfrutar, que salga peor, salga mejor, ese día lo tienen que disfrutar, porque va a ser una experiencia única. Claro que sí. Pues se lo he dicho, a disfrutar muchísimo, por supuesto, y enhorabuena por esa colaboración para hacer más vistosa al final, ¿no? Lo que es la cabalgata de Reyes en nuestra localidad en la jornada de mañana. Miriam Córdoba, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Gracias, un saludo. Saludos, hasta luego.